Bueno, continuamos con este interesante opúsculo del Beato Clemente Marquicio, titulado La Sagrada Eucaristía combatida por el satanismo. Sigue diciendo el Beato que en esta guerra encarnizada, despiadada, que Satanás hace al Verbo encarnado, que le hace merecer el nombre de homicida, como aparece en el Evangelio de San Juan, homicida desde el principio. Y como el satanismo suspira por perder a todas las almas, así también, si Dios se lo permitiera, haría una horrenda matanza de todas las vidas humanas. Eso lo veíamos ayer. Hoy continuamos con esto. Notemos bien cómo los sacrificios humanos han existido en todas partes durante 2000 años. Fueron practicados en gran escala. En los juegos de circo comparecían en un solo día centenares de víctimas. Bajo los Césares estos juegos o fiestas religiosas se repetían muchas veces durante la semana. Había anfiteatros en todas las ciudades del Imperio Romano. El sacrificio humano tenía también lugar más allá de las fronteras. Los israelitas, cuando abandonaban el culto de Yahvé, caían en el culto de Moloch y le sacrificaban sus hijos. Y en América esto superó todas las estadísticas conocidas. Y finalmente esto sigue ocurriendo hoy en tantas partes del mundo. Se pregunta el Beato, ¿quién no ha leído las terribles matanzas practicadas en México que impulsaron a Hernán Cortés a conquistarlo? Cuentan los historiadores indígenas que no pueden ser sospechados de ignorancia o parcialidad que en el año 1447, 3 o 4 años antes de la conquista, el rey Ahuilzot, para la consagración de Teocatli, o sea, el templo del dios de la guerra, hizo degollar 80.000 víctimas humanas. Durante 4 días el rey y los sacerdotes, con el rostro teñido de negro y las manos de rojo, imágenes vivientes del demonio, no hicieron otra cosa que abrir con cuchillos los pechos y arrancar los corazones. Ateniéndonos a las memorias contemporáneas, la sangre corría a lo largo de las gradas del templo, como el agua en tiempos de chaparrones de lluvia, y parecía que el rey y los ministros estaban vestidos de escarlata por la sangre con que habían salpicado sus vestidos. Y cuenta él, esto él lo escribe en 1895-94, en el que fue conquistado Dahomey en el África Occidental, ¿quién no se ha enterado de la continuidad de los sacrificios humanos? Hasta 600 víctimas diarias, bastantes para despoblar aquel reino, si no se hubieran abastecido con la compra de negros y con las razas de hombres y tribus de tribus vecinas. Pero hay otra forma también de homicidio, que es la antropofagia. Pero no se contenta el satanismo con las víctimas humanas que le son sacrificadas. Si él pudiera, es decir, si Dios se lo permitiese, haría una matanza general de todos los hombres que tanto odia. Pero no pudiendo conseguir que esta criatura humana por él tan aborrecida sea sacrificada en la totalidad de su raza, quiere que los no sacrificados participen por lo menos en el sacrificio comiendo de tales carnes, y manifiesten también con el acto religioso ser sus víctimas. He aquí de donde proviene la antropofagia. Podría aducir mil hechos, sacado de los relatos de los misioneros católicos o de los exploradores, y dejando de lado China, Pegu, Java o los pueblos de Indochina, En el descubrimiento de América se encontró en aquellas regiones salvajes la costumbre universal de sacrificar seres humanos y la antropofagia. Costumbre que hasta hoy se practica en muchos lugares de África y Oceanía. De manera que se puede decir que el sacrificio humano y el devorar la víctima humana no es producto de la imaginación ni el resultado de una deducción lógica, ni un asunto de raza, de clima, de épocas de civilización o circunstancias locales. Es una modalidad del culto querido por el satanismo, por odio contra el Verbo encarnado y el hombre, su hermano. Según las noticias que hay, acá también en América se da la antropofagia. Creo que ustedes sabrán que hay en el Mato Grosso, en el Amazonas, hay 80 grupos humanos que no han tenido todavía contacto con el hombre blanco. Se desconoce sus lenguas, sus costumbres a veces se llegan a conocer por técnicos actuales. Yo sé, por ejemplo, que en el año 84 un misionero español se tiró para vivir en uno de estos grupos poblacionales que lo habían seguido por satélite, que sabían que no tenían casas, vivían a la intemperie y conocían algunas otras costumbres. No se volvió a tener más noticia de este misionero. Y se supone que varios de estos grupos, de estos 80 grupos, todavía practican la antropofagia. Por lo tanto, es cosa evidente que el satanismo odia y persigue al Verbo encarnado en su hermano el hombre, haciéndolo matar en sacrificio para él, haciéndole aún comer a su semejante de todos los modos más ignominiosos. Otra forma de atacar al hombre, que hermano del Verbo encarnado, es desfigurar su imagen. Pero si no siempre él obtiene este último resultado, siempre se dirigirá a eso. Cuando no le es posible destruir la imagen del Verbo, la desfigura. Cuando no logra una completa victoria, él busca un éxito parcial. Siempre, este es mi punto de apoyo para la conclusión a la que quiero llegar, y comenzando aquí, por así decir, mi argumentación, ruego al lector que ponga especial atención. Me referiré concretamente al tatuaje, o sea, la desfiguración física del hombre. No me refiero aquí a la desfiguración hecha con disfraces, como se acostumbra entre nosotros en tiempo de carnaval, el cual, dicho sea de paso, es también un resabio del paganismo y que hace de algún modo a la desfiguración del cuerpo humano de la que quiero hablar ahora. La manera de desfigurarse, o sea, de deformarse físicamente, se hace en todas partes donde no reina el cristianismo. Está de más agregar que ella es propia del hombre. El animal, cualquiera que sea, no está ausente, pero no es propia de él. Si recorremos las distintas partes de la tierra, encontramos en todas las épocas y en una amplia escala las siguientes deformaciones. La deformación de los pies mediante la compresión, la deformación de las piernas y el tórax con ligaduras, la deformación del pecho y los brazos, de las incisiones hechas con conchillas, otra deformación del pecho y de los brazos, esta es hoy la más frecuente, pintándose la piel de un modo indeleble, con lo que se llama propiamente el tatuaje. Se cubre el cuerpo de feas imágenes, de jeroglíficos, y especialmente con la figura de la serpiente, la deformación de las uñas pintándolas con colores, la deformación de los dedos por medio de la amputación de la primera falange, la deformación de la boca mediante el desgarramiento del labio inferior, la deformación de las mejillas haciéndole incisiones, la deformación de la nariz aplastándola y perforándola de un extremo a otro, colocándole una ancha chapa de metal o por un alargamiento exagerado producido por la compresión vertical compresión vertical de las paredes, la deformación de las orejas con pesas que las estiran hasta las espaldas, la deformación de los ojos pintándolos o con la presión del hueso frontal para sacarlos de sus órbitas, la deformación de la frente con señales obscenas grabadas en rojo con madera de sándalo. ¿Qué espíritu sugirió al hombre que él no está bien hecho como Dios lo hizo? ¿De dónde le viene la imperiosa manía de deformar en su persona la obra del Creador? Aducir como causa la vanidad de los hombres o la coquetería de las mujeres no es resolver la dificultad, sino ignorarla. Se trata de saber qué principio inspira esta vanidad brutal, esta triple coquetería. Una y otra proceden mediante la deformación, es decir, en sentido contrario a la natural belleza, y se encuentran en todas las partes del orbe. Vaya y pase aquella coquetería deformante de los pueblos cristianos, mediante los coloretes, diferentes cosméticos y el exagerado modo de vestir, pero el verdadero tatuaje indeleble que se hace en el cuerpo, con la punta de agujas impregnadas en colores, como acostumbran los gentiles y también algunos cristianos, trazando sobre el cuerpo signos simbólicos y figuras de animales, especialmente de serpientes, para las cuales los mismos paganos le reconocen la influencia de sus dioses y las practican y las exhiben como un talismán de protección divina, cosa que debe considerarse satánica. Y pone algunos ejemplos. En cuanto a las mujeres australianas, escribe un misionero, es menor el gusto del propio arreglo que la idea de un sacrificio religioso que las induce a mutilarse y a teñirse parte del rostro. Y nosotros mismos hemos visto en la comitiva árabe que permaneció 15 días en Turín en septiembre de 1892, los niños de pocos meses y muchos más las niñas tatuados en la cara y sobre los brazos para volverlo propicio a su Alá, como respondió una madre preguntada sobre el particular. Si la deformación de los tatuajes no fuera un rito satánico, ¿cómo explicar que el pueblo hebreo nunca practicó el tatuaje ni la deformación? ¿Cómo explicar que cuanto más se alejan las naciones del cristianismo, tanto más se generaliza la tendencia a la deformación, y por el contrario, cuanto más cristianas se hacen, tanto más disminuye la deformación? Si no queremos contentarnos con puras palabras y queremos llegar a la verdad íntima de tan deplorable costumbre, debemos tener presente dos cosas igualmente ciertas. Primero, que el hombre ha sido creado en su cuerpo y en su alma a imagen del Verbo encarnado. Y segundo, que todos los esfuerzos de Satanás tienen por fin matar y perder a todos los hombres, si le fuera posible. Y porque no puede llegar a tanto, es hacer por lo menos desaparecer de ellos la imagen del Verbo encarnado. ¿Qué decir, por ejemplo, de las actuales operaciones de transex o de los implantes con siliconas? Se llega mucho más que a un tatuaje, se llega a una amputación, a una mutilación. Y eso se da en todas partes, no es solamente en las grandes ciudades. ¿Conocen ustedes el caso acá de Colonia López? La mamá tuvo varios hijos, quería tener una hija. Salió varoncito, la vistió de rosa, le ponía pollerita, le daba muñeca, porque ella quería una hija. Y el pibe resultó mozo sin bandeja. Y no solamente eso, sino que la mamá le pagó la operación de transex, se le hicieron en Chile, y volvió ya hecha señorita. Y la señorita quiso tener algún noviecito, y lo tuvo. Y cuando el noviecito desató el paquete, como dice el tango, la quiso matar. Así que se tuvo que esconder en la casa y ocurrió otro caso con un camionero y está escondida de por vida en la casa. Por eso podemos considerar, dice el Beato, como cosa cierta que la deformación y el tatuaje son los efectos de una maniobra satánica. Y porque después va llegando a más. ¿En dónde se para eso? En los pueblos y más en las ciudades bárbaras, si ha cesado en algo la deformación, ha aumentado tanto más el tatuaje. No hace mucho tiempo hemos leído en los diarios que un príncipe alemán fue tatuado íntegramente, a excepción de la cara y las manos. Y hace poco también salió otro en el diario, quieren batir el récord de Guinness. Queda en pie pues la afirmación de que el satanismo, no pudiendo siempre destruir al hombre, lo deforma en su imagen exterior. Acá también es el momento de decir, otra de las cosas que dice en esa revista 30 Journey, Amorth, el exorcista de Roma, dice que si hay un auge así tan grande de satanismo, se debe en gran parte a que los sacerdotes han perdido la noción de que tienen que luchar contra él y no ponen los medios. Y en ese mismo reportaje dice que avanza porque el 99% de los príncipes no cree en la acción de Satanás. El 99%, dice el padre Amorth, el pasionista. El último capítulo que veremos parte nada más, es la lucha contra la Santísima Eucaristía. Todo esto lo fue haciendo el Beato para que confluya justamente en este último capítulo, que es el punto que él de manera particular quiere desarrollar. Como dice San Agustín, pone en un copete, muchas veces se encuentran quienes blasfeman con la lengua, pero muchos son los que lo hacen con su vida. Es decir, con sus obras. El hombre Dios, el Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor, habita en el cielo y en la Santísima Eucaristía. El odio satánico, que se lanza especial e esencial e inmutablemente contra el hombre Dios, no puede luchar. Continuar la lucha contra el que está en el cielo. Por eso se ensaña con Jesús sacramentado que vive y reina en esta tierra, de la cual los ángeles rebeldes son príncipes. El príncipe de este mundo, dice por tres veces San Juan en su Evangelio. Yo recuerdo de cuando era laico haber leído, Ray Samaritain dice, no se trata de una ironía divina, sino son príncipes de este mundo. En la que ellos son tan poderosos, las potestades de estas tinieblas, San Pablo. Pero a mí me parece que Dios providencialmente nunca ha permitido una lucha encarnizada, declarada y directa, una lucha de desprecio y vilipendio contra la Sagrada Eucaristía. Esta lucha comenzó cuando el Divino Salvador prometió dar su carne en comida y su sangre en bebida. Se escandalizaron los oyentes de la sinagoga de Cafarnaúm y abandonando al Señor diciendo, duro es este lenguaje. Pero, observa el Beato, pero no dijeron falso es este lenguaje. Dando las espaldas a la verdad, la menospreciaron, pero no la negaron. Los jacobitas, profanaban la Santísima Eucaristía, dándola como medicina a los animales. En Chile, yo recuerdo un caso de un sacerdote que sostenía la doctrina luterana de la presencia sustancial de nuestro Señor in uso, es decir, mientras dura la misa, y decía que después cesaba la presencia sustancial y le daba las hostias a las gallinas. Eso ocurrió en los años del concilio o posteriores al concilio. Los donatistas en África, por desprecio, mandaron que fuese arrojada a los perros, pero los mismos perros se lanzaron rabiosos contra sus dueños, como contra ladrones del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como lo atestigua San Optato de Milevi en Numidia, segunda mitad del siglo IV. Ciertamente los simonianos, los menandritas, los maniqueos y todos los herejes que negaron que el divino Verbo había asumido un verdadero cuerpo, implícitamente negaron la verdad de la Santísima Eucaristía, en la cual existe realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero era esa negación siempre de manera solapada e indirecta. Así hizo Juan Escoto de Riúgena a fines del siglo VIII, así Berengario a principios del siglo XI, admitían y negaban, tergiversaban y confundían. Pedro Baldo y sus servidores, los valdenses, también como los albigenses, al final del siglo XII, no estaban de acuerdo entre sí sobre la transustanciación y sobre la verdad del cuerpo de Jesucristo, y esta discrepancia entre ellos debilitaba sus fuerzas, pero todos hacían una guerra indirecta a la Santísima Eucaristía. Wycliffe, en el siglo XIV, habló confusamente sobre la Eucaristía, diciendo que permanecía la sustancia del pan y del vino, y no los accidentes sin la sustancia. ¿Qué más podemos añadir? Los mismos corifeos del protestantismo, Lutero, Zwinglio, Carlos Tad, Calvino, establecieron todas doctrinas diversas. Algunos querían liberación, otros sostenían que Jesucristo estaba solo en figura, otros que Jesucristo está presente solamente por la fe o por el poder, pero jamás una verdadera negación, jamás una lucha frontal y declarada como hacen contra otras verdades de la fe. Es algo sobrenaturalmente natural que Jesucristo, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida, esté continuamente con nosotros, en medio de nosotros como nuestro Rey, como nuestro amigo, nuestro refugio y nuestra fuerza, que el pagano no lo combate porque no lo conoce ni comprende. Pero el cristianismo tiene tal repugnancia a combatirlo que el satanismo no puede inducirlo a una lucha declarada. Y lo debemos ciertamente a una gracia especial que el satanismo no haya obtenido la licencia de impulsar una guerra violenta contra la hostia consagrada, como lo hizo, por ejemplo, contra las sagradas imágenes. Son bien conocidas por todos las violencias de los iconoclastas. Por lo tanto, la lucha del satanismo contra la Santísima Eucaristía fue más bien solapada, destructiva, oculta, traidora. Satanás es siempre homicida, y si hubiese podido, habría impedido el nacimiento de Jesucristo, tanto que San Ignacio de Antioquía, mártir, entre las causas que aduce al por qué Jesús fue concebido por una desposada, responde: para que su parto fuera ocultado al diablo, pensando que no fue engendrado de una virgen, sino de una casada. En cambio, busca disimuladamente impedir su nacimiento sacramental en la Sagrada Eucaristía. Dice el Beato: yo no puedo transcribir en este opúsculo todo lo que San Epifanio dice referente a las asquerosidades con las cuales se hacía inválida la materia del sacrificio eucarístico. Tampoco me atrevo a transcribir el horror y las abominaciones del sacrificio de los sacerdotes maniqueos, gnósticos o carpocracianos. Están consignadas en las obras de los historiadores Baronio y Bernini. Pero me pregunto, si el satanismo es siempre el que lucha, y si en este momento nos llega a tales excesos horrendos y públicos, ¿quién me asegura que el francmasón que hace por oficio o negocio las hostias no escupe en la pasta, o que haciendo el vino para la Santa Misa no le añade la suciedad de cierta agua? ¿Quién podrá conocer los casos de materia no apta para la santa consagración? Fueron tantos los casos comprobados que el venerable Cabildo de San Pedro en el Vaticano se vio precisado a poner en el reglamento de su sacristía la obligación de que las hostias y el vino fueran provistos de una casa religiosa para estar ciertos de su pureza. ¿Quién no sabe que la harina de papas vuelve las hostias blanquísimas y blandas? Pero no es harina de trigo, harina de papas. ¿Quién no sabe que el vino blanco se adultera fácilmente y en gran cantidad, y que no se puede saber, más, sobre todo por los medios químicos, si es vino elaborado con alcohol y agua o vino de la vid? Por eso que el sacerdote, y ustedes como futuros sacerdotes, ya se tienen que dar cuenta de estas cosas. Hay que estar ciertos de que la materia del sacrificio es auténtica, es verdadera. Ya les voy a contar algunos casos que con ocasión de esto se han conocido, y algunos casos que uno conoce de antes. Y puede suceder también en las grandes ciudades donde hay muchas misas. El sacristán va a la vinería o al bodegón más cercano a buscar un litro de vino blanco, cuando para las misas y sus libaciones ha consumido el litro que había adquirido antes. Se muestra disgustado porque aquel que tiene que pagar los gastos no quiere pagar 2 centavos más por litro para adquirir el mejor. ¿Será el Espíritu de Dios el que inspira este modo de obrar? Por eso nosotros acá normalmente consagramos vino hecho especialmente en la bodega Goyenechea, que lo regala, hacen 600 litros por año para nosotros. El papá del padre Arroyo es el que se ocupa de hacerlo. ¿Por qué? Porque aún en esas botellas o damajuanas que dice Cabrini, vino para apto para la Santa Misa, él tiene sus dudas de que ahí se haya agregado azúcar, mucho azúcar, por eso queda dulzón y para que no se avinagre. Pero ese agregado de azúcar no es una cosa natural. Entonces, con caridad cristiana y para nuestra tranquilidad, normalmente el vino que se usa para la Santa Misa aquí y en nuestras casas es vino que ciertamente es apto para la Santa Misa. Vamos a tener oportunidad mañana, tal vez, de leer un escrito que él me mandó explicando cómo se hace el vino de la misa, para que tengan cuidado, por ejemplo, en otros lados, en ciertas partes de Brasil.